una vida entera, una vida entera, por el mundo. Disculpe mi sí, no tengo Jordan ni tampoco Yeezy. Quizás no vuelo como Christian Dior, pero sí tengo valor. No tengo crisis, aunque ande en un Ferrari y ande en bici, y mi ropa casi pierde su color, pero sí tengo valor. Y es que tengo una vida entera, una vida entera para andar en luz. No tengo un Panamera y la billetera me da valor. Y no es que no quisiera, si me prosperan, lo sabes tú. Y aunque todo tuviera, no tengo nada sin mi Jesús. Me dé la hora, ni puedo pagar de un gran diseñador, pero si sí tengo valor. Y sin desprecio, no importa que afuera tenga precio, pongo una marca desde el exterior, y que no tenga valor. Y es que millones en Instagram, pero en casa tengo abundancia de pan. Por Jesús yo brillo más que los diamantes. No soy notorio, soy relevante. Y yo no tengo 10 millones en Instagram, pero en casa tengo abundancia de pan. Por Jesús yo brillo más que los diamantes. No soy notorio, relevante. Disculpe mi sí, no tengo Jordan ni tampoco Yeezy. Quizás no vuelo como Christian Dior, pero si sí tengo valor. No tengo crisis, aunque ande en un Ferrari y ande en bici, y mi ropa casi pierde su color, pero si sí tengo valor. Y es que tengo una vida entera, una vida entera para andar en luz. No tengo un Panamera y la billetera me da valor. Y no es que no quisiera, lo sabes tú, y aunque todo tuvieran.